Y en Otras Voces, Otras Propuestas, ya estamos en comunicación con Laura Coronel. Ella es la mamá de Mauro, quien, como había dicho yo al inicio del programa, es un joven de 22 años que tenía cuando fue, digamos, asesinado por la policía en la ciudad de Santiago del Estero. Fue el 5 de mayo de 2020, víctima de atropellos institucionales espantosos. Vamos a hablar con ella, con Laura, para que nos cuente cómo está el caso, qué es lo que pasó y qué es lo que pudieron hasta ahora avanzar en este hecho. Buenas noches, Luis Sangió te saluda, Laura. Buenas noches, soy Laura Coronel, soy de Santiago del Estero, capital. Y bueno, mi hijo fue torturado y asesinado por la policía décima de aquí de la comisaría del Barrio Autonomía. Eso bueno, fue en plena pandemia, mayo del 2020. En la pandemia. Ajá. Sí. ¿Y por qué a él me imagino, lo habrán detenido, lo metieron preso? ¿Cómo era? Sí, a mi hijo lo detiene la policía en plena pandemia. Era porque resulta que su mujer era adicta y al alcohol. Ella le ha ahorcado y le ha doblado los dedos a mi nieta, a la cual ella se fue a un vecino diciendo que mi hijo le había pegado, pero yo he estado presente y mi hijo en ningún momento le ha pegado ni nada. Y ella fue, bueno, a mi vecina y mi hijo se cruzó al frente de la vecina donde ella, la cual estuvo, le pidió a los chicos y no le quería dar a ella, porque ella no estaba en una buena condición para que los tenga a los chicos. Claro. Y bueno, él vuelve al domicilio mío y viene la policía y ahí lo detienen a mi hijo. Sí. Vino la policía, lo agarra muy mal, lo pega, lo golpea muy mal, lo patean. Había un policía que con la misma, con las orillas, lo pisaba el cuerpito de mi hijo, la espalda. Mi hijo gritaba, pedía que lo dejen, que no lo golpean. Uh-huh. Y la verdad, yo en esos momentos estaba muy mal, porque no sabía qué iba a hacer. Me encontraba solo en mi domicilio, no estaba mi otro hijo. Y bueno, después ella vino, los dejó los chicos aquí en casa, y yo a la cual los agarro los niños, pero ya la policía lo estaba golpeando muy mal, o siendo como han actuado realmente. Lo han tirado después como una bolsa así de papas, así como que te están cargando, y la tiraron fuerte en la camioneta, pero lo llevaban a golpe. Después hicieron 3 disparos la policía, porque la gente vecina de aquí del barrio Santa Rosa de Lima, ellos estaban viendo cómo estaba actuando la policía con muchísima violencia. Ahora, Laura, en todo este hecho de la policía que lo lleva preso, que lo saca, los golpes, ¿hay testigos de eso? Sí, hay testigos. Hay testigos. Ajá. Hasta donde hay testigos también donde mi hijo estaba detenido, que es lo que le hacían. A mi hijo le sacaban plena madrugada, en el 1 de mayo, semidesnudo, que estaba en boxer, semer y descalzo, a la cual lo tenían atado en un poste del fondo de la comisaría. Le echaban agua fría y así lo tenían. Cada media hora lo sacaban, lo hacían entrar a las celdas, pero no dejaban que ninguno de los que estaban detenidos le presten colcha, ni que le pongan colchón, ni nada. Mi hijo lo tenían así mojado y tirado en un piso frío. Es el dolor muy grande que tengo porque hasta dónde han llegado la humanidad, porque mi hijo era una persona sana. Y me salieron a decir que mi hijo murió de una neumonía, foco, infección cerebral, a la cual todo el mundo sabemos que mi hijo no murió por una enfermedad. Mi hijo murió por las causas de los golpes, porque mi hijo vomitaba cagulones de sangre, a la cual mi hijo estaba en un hospital, a la cual su madre ni su familia sabíamos a dónde estaba, porque cuando estaba detenido mi hijo, a los tres días yo no sabía nada dónde lo tenía mi hijo. Estaba desaparecido mi hijo. Así que no, la verdad, sinceramente, hasta cuando mi hijo estaba desaparecido, yo no supe saber nada de él. Me fui en todas las comisarías, mi hijo no estaba. Decían que no estaba. Y no estaba. Había una vecina a la cual, cuando después murió mi hijo, me puse en un comentario, porque ni yo como mamá sabía que existía el video, a la cual donde él lo tenían atado y él gritaba. Había también una silla a la cual el policía que lo estaba torturando a mi hijo. O sea, hay un video filmado por la propia policía. Por la propia policía, pero lo sube otra persona, a la cual, bueno, yo no lo había visto. Mi sobrino estaba en el Facebook y él lo había guardado el video y me lo mostraron. La verdad es un video que realmente lo compromete totalmente a la policía, pero aquí en Santiago no hay justicia. ¿Lo subieron al Facebook? Sí. A la cual la fiscalía hoy, ya hace 4 años que vengo luchando, que vengo golpeando a la fiscalía, voy, vengo y nunca me puede atender. Es algo, una vergüenza que a una madre se le niega. ¿Por qué no me dan la cara? ¿Por qué no me dicen? Porque eso lo único, Laura, que discúlpame. Vos, discúlpame, ¿vos tenés un abogado, una abogada? Yo tengo un abogado, que es de Buenos Aires. Bueno, realmente tuve el primer abogado, era Emiliano Aguirre, a la cual él no tenía la causa. Según él, dice que me dejaba la causa porque tenían miedo que el hijo, porque son padre e hijo, el hijo me dijo, porque tenían miedo que al padre le llegaría a pasar algo. Ahora yo no sé si... ¿Eran de ahí, de la ciudad de Santiago? ¿Alguien lo amenazaban al abogado? ¿Eran de la ciudad de Santiago los abogados esos? Sí. Son los unos abogados todos famosos, porque todo el mundo los conoce. Pero la verdad, me dejaron con la causa así nomás. Y bueno, después estuve con otro más, y a lo cual también hizo lo mismo, también, y la verdad, yo sinceramente soy una madre que lo único que pido es justicia por mi hijo. Es sí, demasiado obvio. demasiado tiempo, y no se hizo nada, no pasa nada. Resulta que yo vi todo como mi hijo, cuando lo llevan de aquí, del barrio Santa Rosa, mi hijo, la policía. Me fui hasta la comisaría, anduve esa noche hasta las 3:30 de la mañana. Vi cuando mi hijo, temblando, me iba hasta la comisaría, vi a mi hijo tirado en un piso. Lo estaban asfixiando. Ahí cuando un policía viene y le avisa al comisario que yo estaba ahí, que yo estaba viendo, la verdad he quedado choqueada porque no entendía. No entendí por qué le decían así a mi hijo. Y mi hijo me gritaba, Más, sácame de aquí que me están matando. Ahí cuando yo he grabado un audio porque no podía ver la imagen porque después salió el comisario y me quería quitar mi celular por el hecho que yo estaba grabándolo. Mientras que lo grababa el policía, el comisario sale y me quería quitar el celular. Y yo le dije, ¿por qué me vas a quitar ese celular mío? ¿Por qué le hacen así a mi hijo? No, señora, si su hijo grita porque quiere gritar. Yo estaba viendo. Yo estoy traumada. Y solo veo a mi hijo como lo tenía. Hasta escuché un fierro que se tumbaba hacia el piso y mi hijo dejó de gritar. Ahora, mi hijo, en ese momento lo han desmayado. Lo han desmayado a fierrazo. ¿Y cuándo no lo llevan? Entender. ¿Cuándo lo llevan al hospital, Laura? Estamos hablando con Laura Coronel, es la mamá de Mauro Coronel, un chico de 22 años que fue asesinado por la policía en la ciudad de Santiago del Estero el 5 de mayo de 2020, ¿no? Te preguntaba, ¿cómo te enterás vos que está en el hospital? ¿Lo pudiste ver en el hospital? Yo me entero que mi hijo está por una vecina, que una vecina estaba en el hospital por el tema que la iban a operar a la mamá y no había anestesia. Entonces ella me llama y me dice, señora Laura, me dice, vi la policía que lo bajaban a su hijo. Su hijo no se podía parar, se le iba el cuerpo, estaba... Me dice, yo no sé si estaba inconsciente porque tenía unos dos ojitos para arriba y estaba golpeado, me dice, pero no podía hablar porque la policía después no me ha dejado que me acerque a él. Pero lo vi mal, señora, muy mal. Hasta entonces, cuando se enteramos de eso, entonces el papá, como vive más cerca que yo, porque del hospital a mí me queda muy lejos, entonces llamé al padre de mis hijos, a Walter, le dije, mira, le digo, recién me llaman que lo vieron a mi hijo, y anda a verlo, le digo. Ahí con eso el padre fue y dijiste que mi hijo estaba ahí en el hospital, pero nadie no viene. Nadie nos había notificado, nadie sabía nada. Si no fuera por esa vecina, quizá mi hijo se moría, pero desaparecido. Porque hasta en el hospital me negaban que no había ningún paciente, pero fíjese bien, porque a mí me dijeron que sí lo vieron aquí. Y me decían, no, señora, no hay con ningún hombre así, nada. Fíjese, y no me quería ir. No, y salía del hospital, así que no se fijen, lo hacía, que se fijen, porque mi hijo sí estaba ahí, a donde lo tenían a mi hijo, en una sala de urgencia. Mi hijo estaba padeciendo, mi hijo estaba sufriendo. Bueno, en ese momento va el padre, le saca la foto, a donde él aparece con un buzo de boca, porque ese buzo no era de él. Era de un chico que estaba detenido junto con él. Porque él le había prestado, porque mi hijo estaba semidesnudo por lo poco lo tenía la policía. Lo saca la foto, el padre de mis hijos. Y me manda, me destrozó la vida. Mi hijo estaba hinchado, como la carita, con los ojos todos morados. La nariz parece que tenía quebrada. Claro. El cuello ¿qué? Tenía quemadura de pitana, el cuello, al día siguiente, porque no nos dejaban que quedemos nada por la pandemia. Me dice, mañana vete vos, y yo me fui a verlo, porque él no daba más, por lo que me había mostrado la foto, y me fui a verlo, mi hijo estaba en una camilla, con un latoncito ahí. Mi hijo no se podía mover. Mi hijo me vio entrar, lloraba, pero él estaba con oxígeno. No podía hablar, él quería hablarme, me quería decir algo, pero no le salía. Pero sí, vomitaba cada rato con bolones de sangre. Tenía un tachito y ya le falta muy poco para llegar. A mi hijo le han reventado los pulmones. Le han reventado las costillas y el hígado. Porque mi hijo vomitaba cada bolones de sangre. Lo destapé porque estaba con una manta. Mi hijo tenía una pierna quebrada, la cual todo el mundo me niega que mi hijo no estaba quebrado. Ahí vi que estaba quebrado porque, y ahí me di cuenta que ahí en esos momentos que yo le encontré a mi hijo en la comisaría tirado, todo, cuando mi hijo deja de gritar, de llorar, pidiendo ayuda a su madre, ahí digo yo que él lo han quebrado la pierna con el fierro. Y Laura, te pregunto, no, la verdad que no quisiera seguir escuchándote así, pero yo porque voy a seguir este tema y te pregunto, ¿en la autopsia qué pasó? Porque sé que lo trajeron aquí a Buenos Aires, ¿no? Al cuerpo médico forense de acá de la Corte Suprema. Sí, en la primera autopsia a la cual cuando muere mi hijo, porque mi hijo le hicieron, no sabían qué causa inventar, no sabían qué causa era de la muerte de mi hijo. Primero decían, porque había un chico ahí conocido en el hospital regional de aquí de Santiago del Estero, decían que le querían decir que él tenía COVID. Mire, iba a tener COVID. Después, bueno, me salió que tenía neumonía por el tema de la pandemia, pero yo vi a mi hijo sufrir. Mi hijo no podía hablar, lo que vomitaba cagolones de sangre. Hay testigos que vieron, que han dicho todo lo que tenían que decir, pero una fiscal no puso nada en el expediente, todo lo que han declarado los testigos. Yo lo único que quiero es justicia para mi hijo. ¿De qué lado está la fiscal? ¿O está amenazada la fiscal? ¿O hay un gobierno que no sé? Aquí hay algo que la muerte de mi hijo es, la verdad, la muerte de mi hijo es, no sé, hay muchas dudas para mí. Porque hay videos, no solamente un solo video, hay tres videos que se demuestra que mi hijo ha sido torturado y asesinado por la policía. Pero Bien, aquí a ver, para así ya por ahora dejamos el tema, lo vamos a seguir aquí con quizás poder hablar con el abogado tuyo y demás. Solo quiero decir que los policías que estarían imputados, acusados, son Pablo Enrique del Valle, Palacios Jiménez, Matías Nahuel Paz, Marcelo Sebastián Jiménez, Carlos Eduardo Salvatierra, Manuel Rafael Brandán Serrano y Marcelo Soria. Esos son los que supuestamente estarían involucrados en este hecho. así es. Laura, te agradezco, disculpa si, bueno, te hice pasar este momento No, horrible, está bien. pero Lo que yo hago es expresarme el dolor de madre, no, porque obvio, pero es muy a importante que nadie lo le mere, a difundamos. nadie le merezco que pase No. por el mismo dolor mío. No, no, por más de que haya sido acusado y haya tenido alguna culpa de algo, obviamente no tiene que llegar a esto, ni la policía tiene que tratar a un ser humano de la manera que lo trató. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto para poder seguir el tema, si te parece, a través de tu abogado, lo vamos a charlar también con él para que nos cuente un poco la causa y cómo podemos, Bueno. aunque sea desde acá, ayudar a esclarecer este hecho y que paguen los culpables, ¿eh? Así que yo te mando Sí. un abrazo. Y nada, seguimos en Bueno, sí, contacto. disculpe, si No, al podría agregar contrario. algo, no, si podría Sí, agregar algo, decí. porque después la mujer de mi hijo salió a decir que ella no quería, que no lo quería denunciar, que a ella le habían amenazado, que ella ha dicho, después mandó un mensaje diciendo que no, que Mauro no le había golpeado, que no le había pegado. Yo eso quería aclarar porque Sí, no sí. quiero que la gente piense mal. Mi hijo ha sido una persona muy buena. Él No, no, era sí. vendedor de ambulantes. Él los quería Sí. mucho a sus hijos, daba la vida por sus hijos, trabajaba, los llevaba a sus hijos a trabajar. Así Mira. que yo quiero que la gente se sonalice y me apoye, porque la verdad yo ya no sé qué hacer, porque he andado por muchas partes y han dado donde me llamaban, me han entrevistado, me han hecho de todas las clases de notas, pero yo quiero que me ayuden porque usted sabe que una madre hace cualquier cosa, igual un padre, la familia, mi Obvio, familia está seguro. destrozada Bueno, porque no nos Laura, merecemos que nos pase esto. te tengo que despedir, pero vamos a seguir el caso y nos vamos a seguir manteniendo en contacto para poder, por lo menos desde acá, incluso para poder hacer que colegas tomen también tu caso de otros medios, y que se le dé difusión, porque obviamente esto por aquí, por lo menos yo nunca lo había leído, me llegó a través de un colega, ¿no? Sí, Esta sí, sí. información. Bueno, Sí. buenas noches, y gracias por Bueno, esto. muchísimas gracias y muchísimas gracias de Bueno, darme este un abrazo. espacio y en estos momentos. Muchísimas gracias realmente. Por nada, buenas noches, chau, chau.